Que me gusta España. Claro que me gusta España. En este país hemos construido entre todos un Estado democrático. Cataluña no es de los catalanes. Que nos permite vivir en paz. Ya está bien, del identitario superior. Eso es racismo. Queremos celebrar el comienzo de nuestro 15º aniversario con todos los españoles. Nuestro interés es españolizar a los alumnos catalanes. Sean de donde sean. Cuando en Alemania ser alemán y judío empezó a ser sospechoso, las cosas empezaron a ir mal. Piensen como piensen. Porque usted lo dice. Buscamos los votos de los catalanes. Pero de verdad, pero no de los españoles. Pero ¿qué se ha fumado? Porque este es un gran país que hacemos entre todos y en el que todos tenemos cabida. Los catalanes que se vayan donde quieran, a Suiza, a la Antártida. Nos gusta España.